Hola, bienvenidos a mi blog. En él podrás encontrar lo relacionado con la lectoescritura. Principalmente encontrarás algunas manualidades, estrategias, actividades y videos que podrás aplicarlos a tus alumnos o a tus hijos. Este blog parte de lo más básico, basado en niños de primaria, de primer grado, que van iniciando en el conocimiento de la lectura y la escritura. Y te preguntarás, ¿qué es la lectoescritura? La lectoescritura son habilidades fundamentales para los seres humanos, ya que por medio de ellos nos comunicamos y transmitimos conocimientos, ideas y opiniones. La lectoescritura es el proceso mediante el cual se aprende a descifrar la palabra mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando tal proceso desde las habilidades motrices y cognitivas. Existen diferentes modelos de enseñanza de lectoescritura que guían el proceso de aprendizaje. Proporcionan a los profesionales referencias de cómo enseñarles a leer y a escribir. Uno de ellos es el método alfabético o de deletreo. Es el más antiguo en la historia. Se inicia el proceso de aprendizaje en alfabético nombrando las letras, pronunciando su nombre. Va paso por paso, desde conocer letra por letra. Asimismo, se van formando las vocales, formamos palabras y al final formamos frases y oraciones. Por ello, los educadores tienen que estar conscientes de las necesidades de conocer los diferentes métodos de la lectoescritura. Así, crear estrategias de enseñanza para sus alumnos. Muchas veces, los problemas de la lectoescritura son la falta de fluidez lectora, problemas de dislexia, dificultad en la expresión escrita, errores ortográficos, entre muchos más. También encontrarás los niveles de la lectoescritura, los cuales son el nivel presilábico, silábico, silábico alfabético y el alfabético. Es como desarrollar cualquier habilidad en el ser humano, la cual determina por factores internos y externos del individuo. En este blog también encontrarás actividades de lectura, como lo que son poemas y cuentos. Ya como va para principiantes, son cuentos pequeños. De igual forma, encontrarás la creación de material didáctico para tus clases. Espero que mi blog te ayude a mejorar tus estrategias de aprendizaje. Te recordamos visitar y compartir este blog en la página Aprendamos Más 1.blogspot.mx. Gracias.